Tu voz en el barrio. Bienvenidos a un viaje de dos horas a través de los mejores ritmos negros de todos los tiempos. Rap, reggae, cumbia, jazz, funk, candombe, soul, blues, salsa, afrobeat, bossa nova, rumba, rock, mambo, tango y mucho más. Subite a la nave de Paladar Negro y empezá a volar con toda la música negra que te va a hacer viajar a través de tus sentidos. Hola, hola, hola, ¿cómo va? ¿Cómo les va a todos y a todas y a todes allá del otro lado? Estamos una vez más acá en Paladar Negro, las dos horitas de música negra del mundo. Es el programa 58, mi nombre es Barman Mafric, ya estoy con el invitado acá, en un rato vamos a hablar y nos va a tirar unas melodías. Les quiero recordar que además de escucharnos en la página, se pueden bajar la aplicación desde el Google Play Store, ahí se la bajan al celu y nos escuchan desde su celular. Y también recordarles que estamos saliendo los miércoles a las 21 desde Radio Reggae Selecta en San Luis. También hay una aplicación para bajársela y escucharnos desde ahí. Y los sábados a las 22 en radiolaronda.com.ar desde Córdoba. Un saludo para toda la gente ahí que está agitando siempre, autogestionando comunicación de alguna forma, una comunicación alternativa. Y hablamos un poco de todo. Les quiero también recordar, invitar a que nos manden sus mensajes, audios, lo que sea, al 115-691-9143. O también me pueden escribir al Face y al Insta del programa, que es Paladar Negro Radio. Ahí hablamos, tenemos comunicación. Me siguen mandando cosas, me están llegando cosas muy zarpadas. Gente de todos lados, y eso me sorprende muchísimo. Hay mucha gente haciendo arte distinto, como un arte más, no sé cómo decirlo, menos occidentalizado, tal vez con una mentalidad más allá de lo que estamos acostumbrados a nivel masivo. Y también, por último, les quiero recordar que estoy haciendo una participación en Sintonía Fina, que es un programa excelente de Córdoba, es de la 102.3 FM de la Universidad de Córdoba, en una columna que se llama Dios es Negro. También ahí me pueden escuchar los viernes después de las 7 de la tarde, por ahí pueden llegar a sintonizarme hablando de hip hop y derivados por cba24n.com.ar. Dicho todo esto, quiero agradecer. El fin de semana estuve pasando música ahí en una movida muy linda que gestionó una bailarina de acá de Zona Sur que se llama Cagua. Le quiero agradecer a ella por el hermoso domingo que pasamos en casa de Chamigos, ahí en Longchamps, el Bondi Jam especial de mujeres, por el que pasaron varias exponentes de la escena hip hop de acá de Buenos Aires. Estuvo Sabrina de Amalgama, las Perrap, que estuvieron algunas rapeando hace un par de programas atrás, Cele, Ori y Jade. Jade también estuvo pintando con Guacamole. Estuvo Villay Simba, que tiró unas visuales súper psicodélicas. Un saludo también para Seba de Tercer Ojo y a la gente de Casa de Chamigos, que nos recibió con la mejor onda. Estuvo buenísimo. Está bueno que nos juntemos también las mujeres a gestionar nuestros propios espacios, obviamente siempre invitando a los compañeros a que participen. Gracias a toda la gente que estuvo ahí. Y para abrir hoy, no puedo pasar por alto lo que está pasando en Latinoamérica. Está todo convulsionado, todos los levantamientos populares que se están dando en contra de las medidas antipueblo. Sobre todo quiero abrazar y mandarles un fuerte saludo a los hermanos de Chile. Yo estuve viviendo un par de años, estuve yendo y viniendo, laburando en Chile, y sé cómo vive la gente de la Pobla, la gente real de ahí. Sé que están sufriendo todo tipo de violaciones, cosas que inocentemente nosotros tal vez pensamos que se habían superado de alguna forma, pero lamentablemente no. Los verdugos están ahí todavía actuando desde las sombras con total impunidad y a la vista de todo el mundo, porque ahora lo vemos en HD casi. Hasta la fecha, las cifras que me pasaron, las últimas: 42 muertos, 12 mujeres violadas, 121 desaparecidos, miles de torturados. Esto es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, obviamente, de la censura de los medios de comunicación, la radio y la TV siempre jugando para ellos, ocultando y tergiversando todo lo que está pasando. Pero también están las redes, que sabemos que son una mierda, pero de alguna forma podemos viralizar esto, darlo a conocer al mundo, que no pase por alto, que no siga pasando. Usemos las herramientas estas, por lo menos para algo concreto, para condenar un estado asesino como es Chile y para pedir la renuncia de Piñera. Quiero abrir por eso como una banda, para mí, modesto entender, la mejor banda de música negra de Chile. Es una locura, esta banda hacen de todo, hip hop, funk, soul, fueron pioneros. Y en una parte el tema dice, a buscar la verdadera historia que nos quieren ocultar. Es esa gente, esto es de Kirusa, Continente X. Son magia y pasión ofreciendo el corazón, amor, tierra, sangre de estos hombres bravos, una familia dulce sin colonos, sin esclavos. Malcolm X dijo una vez, no hay chance, usa los medios que tengas a tu alcance, no te quedes botado en la esquina viendo la vida desde una vitrina. Despójate, quítate lo malo, échale para atrás, límpiate hermano, dijo MG la banda, la que manda es probado, tu espíritu y tu cuerpo son un vínculo sagrado, hay que sin no perder la ternura, son las palabras sabias, son las palabras justas, puras, sabrosas, para ti, Emiliano Zapata, es que para es Martín, sí, sí, sí, y viene esta sociedad, su justicia es la maldad, traficada de la maldad, ahora resulta que son los asesinos, los que imponen las condiciones, los dueños del destino. La música negra más sabrosa la puedes encontrar en Paladar Negro. She's my baby, and I love her just the same. Crazy about that woman, 'cause Caledonia is her name. Caledonia! Caledonia! What make your big head so hot, Ma? I love you just the same. I'll always love you, baby, 'cause Caledonia is your name. She said, son, keep away from that woman. She ain't no good. Don't bother her. But mama didn't know what Caledonia was putting down. So I'm going down to Caledonia's house and ask her just one more time. Caledonia! Caledonia! What make your big head so hot? Ma! Bueno, bueno, bueno, eso que escuchamos recientemente, ahora, hace un rato, era Louis Jordan and his Timpani Five, Caledonia. El otro día hablamos del documental de James Brown y yo decía que el documental hablaba mucho de las influencias del chabón y esta, justamente, era una de sus más grandes influencias. Si escuchan en la parte del coro que el chabón grita, es muy James Brown. O sea, James Brown es muy esto. Así que ahí está, es una de las influencias, uno de los grosos. Este va a estar en un VIP dentro de poco de Paladar Negro. Y también estamos con gente muy grosa, pero de Latinoamérica, acá, in situ. ¿Quién está acá conmigo? ¿Se quiere presentar a su modo? Eso que escucharon, gente, es cantautor, intérprete de Los Llanos Orientales directamente desde Colombia. Este es El Yopo. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo le va? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo suena eso? Por favor. Contanos un poco, Yopo, ¿qué es este instrumento que estás tocando? Se llama bandola llanera. Se toca mucho en el llano oriental colombiano y en el llano de Venezuela. Es muy típico de la región donde yo vengo, que se llama Manica Sanare. Es como la cuna de la bandola, así se le llama también tradicionalmente. Tiene ya un par de siglos y tiene como antecedentes en lo que fue la guitarra, sobre todo la guitarra, que la música con la que se toca la bandola nació fue con guitarras, con requintos, con tiples de Colombia y con ascendencia en estilos muy gitanos, en estilos muy españoles de la época de la mezcolanza entre la colonia y lo que fuimos nosotros los criollos, que de alguna manera condensamos ese sonido. Entonces en ese proceso también nace la bandola llanera, que es un instrumento de cuerda pulsada. Okay. La llanera colombiana y el joropo, ¿cómo lo podrías describir sintéticamente el sonido de alguna forma? Es la música del trabajo de vaquería, es la música del trabajo de campo de ese lugar. Está totalmente relacionado con el trabajo de vaquería. Entonces, si me lo piden así cortico, es la música del trabajo de vaquería. Así nació, así se desarrolló y hoy en día hace parte de nuestra cotidianidad de otras maneras, pero sigue teniendo esa alma y esa esencia del trabajo de vaquería, del trabajo de campo que se realizó siempre en el llano. Sí, había investigado por ahí que una vez hablaste y dijiste que era que el sonido de la bandola, la forma de tocar o el sonido que sale, digamos, representaba, no sé si algo así que tenía que ver con el galopar de los caballos, ¿puede ser? Sí, yo creo que cuando uno escucha el joropo, la métrica que va en tres cuartos, en seis octavos, es ternaria. Y el estilo, muy el estilo, te transmite como esa sensación de estar uno... ¿Pero es lo que intenta emular o fue así? Yo creo que es una consecuencia del diario de vivir, claro, de la cotidianidad. Como, de los sonidos, de los olores, sí, de todo. Sí, porque es que el llanero tiene la compañía de la bestia, del caballo, y es como su gran pareja en la faena. Entonces... Es inevitable que en todas sus expresiones culturales el galopar del caballo o el trabajo de vaquería esté inmerso. Entonces, por eso la música como que te transporta justamente a esa cotidianidad, a esa labor, al galopar de un caballo o al trabajo de Jan. Yopo, ¿y cómo fue que vos llegaste a esto, a descubrir esta música, este instrumento? ¿Cómo empezó este viaje tuyo por la música? Pues desde pequeño en mi pueblo sucede que es un lugar muy musical. Entonces la gente está acostumbrada a que los chicos y las chicas desde pequeño empiecen con la música, y en especial en Maní con la bandola llanera. Entonces como que es muy tradicional que los abuelos le enseñen a los nietos a tocar la bandola, o también en los espacios que tenemos allá que se llaman la Casa de la Cultura, que nacieron como espacios de, ¿cómo diríamos acá?, de resistencia, de autogestión. Eran espacios populares en donde los viejos iban a enseñarle a las nuevas generaciones hacer la música llanera, hacer el joropo. Entonces allá se tocaba con las maracas, con el cuatro, con el arpa, cantar. Pero en Maní, sobre todo, se le ha dado como mucha importancia y se ha tocado mucho la bandola. Entonces mi familia pues no fue la excepción, y mi papá, mi mamá desde chico, desde los 5 años por ahí, me llevaban a la Casa de la Cultura porque ellos no tocan, y en la familia... Pues no hay muchos bandolistas, solo hay un bandolista que es mi tío, pero no éramos muy cercanos. Entonces me llevaban a la Casa de la Cultura y ahí yo me empecé a meter en el cuento. No siempre toqué bandola, no es el único instrumento que he tocado, pero es mi instrumento principal y el que hoy en día estoy más conectado. Qué bueno que te lo conectado. Incentivaran así de chico. Sí, como que es un pueblo muy musical, como que no importa qué vayas a hacer en la vida, pero es importante que toques bandola. Y más allá de la música, sé que haces tu repertorio es muy ecléctico, más allá de esta música de tu tierra, ¿Cuáles son tus otras influencias musicales? Pues yo en la adolescencia escuché mucho, toqué guitarra eléctrica todavía. Entonces escuché mucho blues, escuché mucho rock and roll, me gusta el jazz, sobre todo, y la música latina ni se diga, como que uno lo lleva en la sangre. Colombia es un lugar también muy, muy folclórico, con mucha riqueza. Eso lo hablábamos recién fuera del micrófono, como que están ahí culturalmente, musicalmente, sobre todo, están a full. Así es. Entonces, como que todo eso hace parte de mí. A la hora de yo agarrar un instrumento, es inevitable de pronto que eso salga, porque no me dediqué toda la vida al joropo, no me dediqué toda la vida a la música llanera. Le he dado mucho tiempo y mucha dedicación a otros géneros, tanto de Latinoamérica como el resto del mundo. De hecho, me gusta mucho la electrónica también. Igual viene todo el mismo lado, si nos ponemos a pensar. Yo creo que la música es música, sí. Y es un solo lenguaje, entonces lo que me sale, todo eso lo llevo adentro. Aparte, fluye. Vos también me contabas que sos bastante nómade, andás por todos lados. No sé bien por dónde vas andado, pero te gusta como... Se me hace que sos una esponja, que vas... adquiriendo así por todos los lugares. Sí, me gusta viajar, y la razón por la que me gusta viajar es justamente como para aprender y conocer de cerca la vivencia de los otros sonidos de populares. Entonces, ¿y qué te trajo acá, bueno, o sea, Argentina? Yo venía andando, salí de Colombia. ¿De dónde venías? Salí de Colombia y dije como quiero conocer un poco más de Sudamérica. Bien. quiero andar y quiero justamente aprender más música para recibir más de la riqueza cultural latinoamericana. Estuve por Ecuador, estuve por Bolivia, por Perú. Y bueno, y por acá como que llegué a Buenos Aires y me di cuenta que en Buenos Aires se conecta todo esta pluriculturalidad, se conecta en Buenos Aires. Entonces ahí sentí que había un lugar para mí también, sentí que también era un espacio en donde me podía encontrar con todas estas culturas, aprender de otras músicas y compartir lo poco que yo sé. Entonces decidí quedarme acá. Igual estás hace bastante, por lo que me dijiste. ¿3 años? Casi 3 años ya estoy por acá andando, entonces contento y haciendo ¿ves música. ¿Ves eso tangible, eso de la influencia de una ciudad así tan cosmopolita y, como hablábamos, tan pluricultural? ¿Lo ves en tu música, en lo que haces, lo nuevo que estás haciendo o lo que vas tocando así? De alguna manera se refleja. De hecho, el disco que salió este año, que se dice ¿Quién dijo hoy? Sí. Zarpado, gente, escúchenlo, lo recomiendo muchísimo, está ahí en las plataformas, ¿no? Sí, gracias, por ahí lo pueden buscar, por Spotify, iTunes, por todos lados. Como que tiene una cierta intención, hay un acordeón ahí medio chamamecero. ¿Ese dónde lo hiciste, acá? Acá se hizo con argentinos principalmente. Tiene otras influencias y también andinas, también del Caribe colombiano, pero ahí también se siente como la parte del norte de Argentina, como que hay una influencia clara ahí, y es algo que nació acá y que de alguna manera refleja lo que he conocido acá y lo que he estado viviendo acá. Además que por ahí vienen otros trabajos que también se están haciendo con porteños, entonces ahí también se evidencia. ¿Quién lo produjo el disco? Yo produzco. ¿Vos? Yo todo. Produzco. Todo, sí. Desde... Y la parte visual, eso me gustó mucho también. Sí, hay una amiga colombiana que se llama Ana Pizarro. Ella trabaja en una empresa colombiana que se llama Altair Professional Media. Y ellos manejan todo el tema de multimedia y diseño gráfico. Entonces ella... diseñó tanto, bueno, es como mi diseñadora oficial, ¿no? Sí, entonces trabajó el primer, sí, muy buen laburo. El primer disco lo trabajó completo y este segundo también. ¿Y cuándo es el disco? ¿Cuándo lo sacaste? Este salió en junio de este año, fresquito. Exacto, entonces ahí está para que la gente se lo goce y le gusta la fiesta latinoamericana. ¿Y vas a hacer algo de eso ahora? ¿Vas a tocar algo de eso ahora? Sí, por supuesto. ¿Querés mandarle ahora o mandamos un temita, te acomodás, te pones cómodo? ¿Qué te parece? Como vos quieras. Metámosle de una para que nomás. Sigan con la frecuencia y con la onda para el mismo lado. Entonces acá en Paladar Negro, en la sesión en vivo, tenemos hoy al hermano de Colombia, Mándele Yoko, cuando usted quiera. tú de gracias, otro día va de cobarde. Uno día va tú de gracias, otro día va de cobarde. Que le diga que sí, que le diga que no, que vendan pedazos, que me vaya mejor. Que le diga que sí, que le diga que no, que vendan pedazos, que me vaya mejor. Como me ponga bueno, regreso en el sol de mayo. Como me ponga bueno, regreso en el sol de mayo. Como me ponga bueno, regreso en el sol de mayo. Como me ponga bueno, regreso en el sol de mayo, paisano. La vida del campesino nunca ha sido tan amable. La vida del campesino nunca ha sido tan amable. Uno día va tú de gracias, otro día va de cobarde. Uno día va tú de gracias, otro día va de cobarde. Que le diga que sí, que le diga que no, que venda un pedazo, que me vaya mejor. Que le diga que sí, que le diga que no, que venda un pedazo, que me vaya mejor. Como me ponga bueno, regreso en el sol de mayo. Como me ponga bueno, regreso en el sol de mayo. Como me ponga bueno, regreso en el sol de mayo. Como me ponga bueno, regreso en el sol de mayo, cuñado. Luisa. Bien ahí. ¿Cómo se llama ese tema? La vida del campesino. La pueden encontrar ahí en Spotify. Eso hace parte del último disco, el que hablábamos hace un rato, de ¿Quién dijo hoy? Muy bien, hermano. ¿Vamos con otro? ¿Querés mandarle? Pues... Bueno, va para largo esto, va para concierto. Claro, ya que estamos acomodados aquí. Mándele nomás. Bueno, eso sonaba muy sudamericano. Es bien sudamericano. Ahora voy a ir como con algo mucho más típico, más de allá de... del llano, como acercándome más al terruño de donde vengo. Lucerito, se fue lejos tras de ti mi marcha. Me pregunta por la tarde, me preguntan por la tarde si un día volverá. Lucerito, lucerito mañanero, me pregunta otro lucero, me pregunta otro lucero si un día volverá. Ay, ay, ay. Ayer cuando te ve, pregunté si era conmigo, pregunté si era un amigo, pregunté si era conmigo, el puñal pa'l corazón. Ah. pasajero, traicionero y parrandero, que te hechiza con la brisa del perfume en su sonrisa, el amor del canoero, para la fiesta de enero, de que fuera un par de días y duró toda la vida, pero siento que te apagas como apaga mi razón, tu romance con la luna de mi lejos te llevó, yo pensé que no dolía y hoy me duele el corazón, no pensé que era conmigo el puñal para el corazón. Traicionero y parrandero, que te hechiza con la brisa del perfume en tu sonrisa, el amor del canoero, para las fiestas de enero, de la fiesta un par de días y duró toda la vida, pero siento que te apagas como apagas mi razón, tu romance con la luna de mi lejos te llevó, yo pensé que no dolía y hoy me duele el corazón, no pensé que era conmigo el puñal para el corazón. Zarpado. Con todo el gusto, mi gente, con todo el cariño. La verdad, te felicito, loco. El sentimiento que transmitís. No me quiero sacar el turbante, pero me lo saco. muchas gracias. Ojalá que la gente que nos está escuchando también haya compartido. Gente ahí conectada, estaba transmitiendo en vivo, gente sí. Mandando saludos. ¿Te quedás? Sí, nos quedamos otro rato. ¿Vamos a hacer un break? ¿Ahora? Sí, claro. Nos refrescamos un poco. Vamos a ir a un temita y después seguimos hablando. Esto es Janine, Humble Me. Just a grow and the bliss just a show and a humble me more and more. The more that I learn, show the little that I know and it humble me more and more. The truth set me free and encourages me as it humble me more and more. More and more. There is so much to fear, they say. So many unknown. Scorch the face of the earth in a selfish game of thrones. Some have learnt of the mysteries and are forcing the world to comply. But give thanks, the source of the sacred is encoded in I and I. When I tune into the frequency, none of the stains of adversity distract from the real I know. Of the power I'm connected to, yes, it just a humble me more and more. The heights just a grow and the bliss just a show and a humble me more and more. The more that I learn, through the little that I know, and it humble me more and more. The truth set me free and encourages me as it humble me more. From the real I know of the power I'm connected to. Yes, it's just a humble me more and more. The heights

¡Oh! ¡Se diga! Paladar. Sí, ya estamos aquí y les traje la agenda cultural de este fin de semana, que viene un poco acotada por el tema de las elecciones. Sabemos que va a haber veda el sábado, pero el viernes, a partir de ya en realidad, explota. Hoy tenemos, como lo había también dicho el jueves pasado, Jazz al Frente, un ciclo de jazz que sale todos los jueves con músicos invitados en Bar de Fondo, Julián Álvarez, 1200 en Palermo, a partir de ahora, en este momento empezó, entrada gratis. Tenemos también una movida hip hop muy copada ahí en el oeste, así que estás por La Ferrero cerca, está el CLIA Cultura Fest 10 con Mike D, que es uno de los míticos, acá uno de los más vieja escuela de hip hop de acá, Original Warriors, P-Raps, que son las pibas que estuvieron, Cele, que estuvieron acá hace un par de programas, Rico Selecta, un montón de gente en el Gallego Bar, Avenida Luro, 5825 La Ferrer, también empezó hace un rato, y a partir de mañana se vienen movidas por todos lados. Tenemos El Menjunje, es una banda de calidad, y aparte va a estar High Mouse Funk, que toca la amiga Selva, ahí canta. Es una banda funk alta calidad en el Padilla, Avenida Mex, 1058 Temperley, a partir de las 22. Tenemos la gente de Yambeque, presenta a Quien No Sepa Que Aprenda, reviviendo en la pista las diferentes épocas y momentos de la música afrocaribeña. Va a estar obviamente La Candela Viva pasando música y van a tocar los amigos de Flexatons y la Jazz Mambo. Esto es en el Emergente del Abasto, Gallo 333, a la medianoche. También tenemos Noche del Pacífico Colombiano, mucha gente colombiana haciendo una música muy zarpada y movidas culturales muy, muy zarpadas. Esto van a tocar Reverú y Marimba del Río en Vuela al Pez, Centro Cultural, Avenida Córdoba, 4379 en Capital, a partir de las 21. También tenemos Tribulations Sound System meets Stepping Stone Sound System. Para todos los amantes de la cultura del Sound System, va a haber un sistema de sonido totalmente artesanal y analógico de la puta madre, con obviamente una fina selección de vinilos, con gente invitada también ahí en el mic. Esto es en Club del Arte, Monociclo, Avenida Hipólito Yrigoyen, 6944, acá nomás en Banfield, a las 23. También tenemos mañana la fiesta So What, la fiesta más funky del sur, Tapones de Punta, Negro Band, y va a estar pasando Mr. Funky Flores acá a Mutar Bar, Avenida Mitre, 982 Avellaneda, también a las 23. Música afrocaribe para la integración y la liberación de los cuerpos con una fiesta insumisa, mestiza y diversa. Ya me la vendieron hermoso, creo que voy a ir. DJ Picotero Sordo Tropical, DJ Selector Mambembe y DJ Tregolpe. Esto es desde Colombia y desde Brasil, DJ Macacera y DJ La Carnicera en el Quetzal. Y para esta movida tan bonita que está haciendo la gente de Rebelión en el Caribe, tenemos dos entradas, sí, señoras y señores, y no solo dos entradas con un cóctel. Es la Rebelión Afrocaribe, perdón, lo dije mal, pero esto es muy lindo, muy linda movida. Es ahí en Palermo, Guatemala, 4516. Así que si quieren una entradita, lo único que tienen que hacer es entrar al Insta de Paladar Negro Radio. En las historias puse el flyer, compartir el flyer, etiquetarnos a ambos, a Paladar Negro Radio y a Fiesta. Uy, ¿cómo era? Ya me olvidé. Vamos a ver, aquí está. ¿Está o no está? Sí, La Rebelión Afrocaribe, nos arroban y tienen una entradita con un cóctel, muy bonita noche para disfrutar. También tenemos mañana viernes No Chilla y Chinos Afrobeat en el JJ Circuito Cultural Jean Jaures 347, también a la medianoche. El sábado hay poco y temprano, pero hay de calidad. Va a estar la señora Débora Dixon. Hablamos hace un par de programas atrás en el especial de Argentina de las Black and Blues. Ella es una de las ex integrantes de esta agrupación y toca con la Fundación del Funk, que es una banda mamá, haciendo clásicos del soul en Bebop Club Moreno 372 San Telmo, a partir de las 22. Soul y funk, obviamente, ¿no? Y también van a estar los militantes del Clímax y Calíope Family de Rosario en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia, 7806, ahí en Capital, en Flores, a las 19. Y por último, el lunes, y como lo digo todos los jueves, todos los lunes hay una movida muy zarpada, gente, para los que les gusta estar ahí toda la semana a full, está la fiesta Afro Mood. A partir de las 18 hay clases de percusión malinque, clases de danza afro, DJ Selecta Comandante y artistas invitados que van intercalando todos los lunes. Esto es en el JJ Circuito Cultural Sin Jaures 347, gratis hasta las 23, que a las 23 ya nos vamos volviendo a casa, pero con una música muy zarpada y un evento de calidad. Eso fue toda la agenda de hoy. Recuerden que estamos regalando estas entraditas. Tenemos dos entradas para mañana. Aprovechen que el fin de semana este va a ser medio para atrás por el tema de las elecciones del sábado. No va a haber mucho para hacer. Esto es el viernes, como dije, Rebelión Afrocaribe. Entran a nuestro Insta y ahí está toda la data. Solo tienen que compartir un flyer y arrobarnos y fin. Tienen una entrada y un rico cóctel para disfrutar un viernes a la noche. Cerramos esta agenda cultural y en un rato seguimos con nuestro amigo El Yopo, que está por acá. Esto también viene de acá, de Latinoamérica, de Sudamérica. Este es Jorge Ben, Dominica. Eu vou compor um hino de amor para a Domênica, em homenagem ao anjo e à maravilha que ela é. Domênica, Domênica, Domênica, Domênica. Pois eu tenho fé que quando Deus ouvir meu hino de amor, eu vou fazer da Domênica meu anjo da guarda e minha mulher. Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica. Toda minha tristeza se agrava e minha alegria começa em você. Domênica, bendita mulher, eu te amo, eu te acredito, eu gosto muito de você. Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica. Eu vou compor um hino de amor para a Domênica, Domênica, Domênica. Pois eu tenho fé que quando Deus ouvir meu hino de amor, eu vou fazer da Domênica meu anjo da guarda e minha mulher. Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica. Se acaba e a minha alegria começa em você. Domênica, bendita mulher, eu te amo, eu te acredito, eu gosto muito de você. Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica. Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domênica, Domên Oh, mi nombre es Karen Pastrana y estamos acá en Paladar Negro. Sí. Volvimos una vez más acá al aire de Paladar Negro. Seguimos con el amigo El Yopo. Está ahí, ready. ¿Está listo, amigo, para tirarse unos temas? ¿Qué tenemos a ver? ¿Qué nos trae ahora? Podemos tocar algo también de allá, del llano. Vamos a hacer algo de allá, del llano. Cariño para la gente que me escucha. Hermoso. O sea, lo único que se me ocurre en este momento es hermoso y eso tan sincero. Solo soy un humano. Me encantó. ¿Cómo se llama ese tema? Si yo pudiera. Bien. Si yo pudiera, se llama. Me encantó. ¿Y ahora qué, con qué seguimos? Mira, hay algo de lo que me gustaría que contarles a la gente, que son los cantos tradicionales de mi pueblo, de donde viene toda esta, toda la música también, que antiguamente se, en la cotidianidad, en el diario vivir del llanero, en el trabajo, se le empezó a cantar a la soledad y sobre todo a las vacas, sobre todo a las vacas que eran esa compañía diaria desde la época de la colonia, era la compañía diaria del trabajo. Entonces nacen de esas prácticas, de esos sentimientos, de esos momentos apasionados y profundos en los que muchos indios y muchos criollos estaban. Nacen unas melodías específicas que vienen pasando de generación en generación y nosotros le llamamos los cantos de vaquería. Voy a hacer uno de ellos. Estero sábana y toro, estero sábana y toro, vaca, becerro y novillo, sudor de potro amarillo, relincho del rucio moro. Este es un grande tesoro que los llaneros queremos. Pa' juntar a la peonada, pa' juntar a la peonada, antes de salir al potrero se recogen los tornillos, se le acerca el bastimento, se persigue el sol del alba y atrás quedan los lamentos. Hace sonar esa bandola, hermano, ¿eh? Gracias. Ay. Che, sí. Yo me olvidé de decir que acá me entregaste, ¿cómo se llama esto? Disco digital. Soy mi abuela, no sé ni cómo decirle esto. ¿Cómo? Sí, puede ser un disco digital. Un disco digital. Tenemos dos discos digitales del Yopo para regalarle a la gente que está ahí del otro lado, así que solamente tienen que escribirme al Insta o al Facebook para dar Negro Radio y se llevan su. Yo ya tengo el mío, estoy muy feliz también de tenerte acá, de tener al compañero Diego que está ahí. Gracias, atento, igual, acompañando. Igual, gracias por la invitación, aquí con todo el cariño. Me encantó tenerte acá. ¿Y querés decirle a la gente que está del otro lado dónde te pueden encontrar si te quieren contactar en las redes o de alguna forma que te puedan contactar? Claro que sí, ahí está fácil la vaina. En Facebook me encuentran como El Yopo. El Yopo, en porteño, El Yopo, sí, ahí sí. Así lo encuentran. Con Y. Con Y. El Yopo es con Y. En Instagram estoy como El Yopo Music. En Twitter estoy como arroba El Yopo Music. ¿Y toda tu música está en tu canal de YouTube? En mi canal de YouTube, El Yopo, en YouTube, El Yopo, y ahí me encuentran y ahí está la mayoría de los temas, y en Spotify, iTunes, Deezer. Está por todos lados. Exacto, así que es fácil. El Yopo, lo que quieran, escribirme para, también para si, si quieren estar atentos de una fecha o alguna vaina. Y también me habías comentado de una, de hay como una comunidad. Sí. Corregime si me equivoco. Que se juntan para hacer joropo, que es tu estilo musical, y esto como cuándo sucede, en qué, en dónde, o tienen pensado cuándo lo van a hacer. Cada dos meses se hace, ahora en noviembre viene la, la última del año. ¿Está abierta para el que quiera ir a...? Sí, por supuesto. Perfecto. Está abierta al público y es como una rueda de joropo, entonces vamos los intérpretes, tocamos, hacemos el show. Y, al, y después de, del evento, entonces después del concierto, hay un espacio de, lúdico con la gente. Entonces, si alguien, como una especie de zapada, sí. Sí, si la gente, por ejemplo, quiere tocar las maracas, hay unas maracas disponibles. Bien. Para que las toquen. Hay clases de baile también, la, hay clases de bandola, de cuatro. Entonces, como que es algo también como bien, bien nutritivo también. Entonces, si la gente quiere ir a escuchar joropo, lo puede hacer, o si quiere ir a tomar una pequeña clase, una corta clase, y meterse un poco en el cuento, también lo puede hacer, todo en el mismo lugar. Genial. Y esto lo vas a estar anunciando también por mis redes. Y también tiene un perfil en Instagram que se llama Sesiones de Joropo, así tal cual suena, y ahí, okay, se publica toda la publicidad. Y si no, por mis redes yo siempre publico. Buenísimo, así que atento ahí, los que hayan escuchado y flashado como yo, están ahí, está la convocatoria para que vaya el que quiera también a experimentar y a intercambiar, sobre todo. Por supuesto, un abrazo a toda esa gente que está interesada, a toda la gente que comparte este sentir latinoamericano y el amor por lo propio. Amigo, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algo que, más que me quieras contar que no te haya... ¿Algún mensaje que quieras al más allá, el que está escuchando ahí? ¿O querés despedirte con un tema? Ah, yo preferiría las dos cosas, pero como vos quieras, es libre albedrío. Pues yo creo que lo único que tengo por decir es que el arte y es nuestra identidad, lo que heredamos, lo heredamos, lo que somos, y somos lo que aceptamos de lo que heredamos, ¿no? No necesariamente todas las costumbres son las buenas costumbres, ¿no? Uno también decide qué es lo de heredar. En mi caso, yo agarré la música y me apropié de ella. Creo que en toda Latinoamérica hay una riqueza grandísima y valiosísima que sigue viva, que está latente y que necesita voz también. Entonces, si de alguna manera uno tiene, como decíamos hace un rato, la posibilidad de compartir y difundir todo este trabajo que viene haciendo la gente latinoamericana, decir, ahí mire, hay tal persona haciendo esto, vamos a esta movida porque es latina, vamos a apoyar esta movida porque es gente de acá, porque somos nosotros, porque somos los mismos. Entonces, creo que el mensaje mío es que sigamos unidos, que son momentos complicados, pero siempre salimos adelante. La resistencia en el arte, el arte es la voz de la resistencia, mejor dicho. Entonces, vamos para adelante, Latinoamérica, seguimos en pie, seguimos aguantando. ¿Seguimos? Pero por supuesto. acotar pauto como aprendí de este niño, a dominar un potranco, a ponerle remontor, a coger un novillo puerta, a patronar una curiada en la creciente de mayo, a conocer el aguaje del pescador y bien el charco, la astucia del caimán, velando al tibo en el paso, al chihuiro la temperro zumbase al río el barranco, al grito madrugador de un caporal en el ato. Me acuesto a caer el sol y con el sol me levanto, con chihuiro de guacharaca, quechón de un araguato, algarabia de chechena en los rebalses del caño y dentro del monte oscuro bronquio de un tigre macho. Excelente, hermano. Con todo el cariño, mi gente, nos vemos. Un honor haberte tenido acá. Las puertas de Paladar Negro están abiertas para lo que desees, cuando quieras mostrar tu música, fechas, proyectos, lo que sea. Bienvenido. A vos también, Diego. Y vamos a despedir al amigo Yopo con más gente de Latinoamérica, gente de, en este caso de haciendo música afro-uruguaya, candombe, más precisamente. Estos son Trabajo de Hormiga, Canto de los Orillas. Thank you. Estás escuchando Paladar Negro. Les voy a contar algo. Les quiero contar películas y documentales que pueden ver, que tienen obviamente que ver con la música y la cultura negra. Hoy les traje una película que es re divertida. Ahí va. Se llama Miles Ahead. Oh, o Ahead, no sé cómo se pronuncia bien. Mi teacher me debe estar recagando a puteadas. Sí, sí, totalmente. No es una historia, pero es una etapa, una época en la vida de Miles Davis. Ah, que en realidad tampoco es eso, porque es una ficción. Ajá. La historia que cuentan no pasó, pero toma el director, que es también el protagonista, el que hace de Miles Davis, toma cosas de la vida, de entrevistas y de shows y de cosas de la que le pasaron en la vida real a Miles Davis, y crea esta historia, esta aventura entre Miles y un periodista. Bien. El periodista es Ewan McGregor, ¿viste? El de Trasspotting, el protagonista. El protagonista. El Flaky Renton. Sí. Pero está más hiponeado. ¿No, te ¿No dice, está como en esa película? No, no dice exactamente qué época es, pero más o menos por cómo está Miles y cómo está ambientada, debe ser de principios de los 80. Ahí va, muy bien. No, la película es de ahora, hace pocos años, pero está ambientada a principios de los 80, cuando Miles estuvo en una época que estuvo como medio desaparecido de la escena, no estaba grabando. Entonces se encierra, le pinta la tapa ermitaña, se encierra en la casa a preparar un material nuevo. Y un día se le aparece este periodista, bien, que es Ewan McGregor, de la revista Rolling Stone, supuestamente, para hacerle una nota por el regreso, justamente, por el regreso tan esperado de Miles Davis. Imagínate, ¿no? Un artista como ese. Al principio Miles lo saca cagando, directamente lo saca a las piñas, literal, pero en el medio de la historia hay como una aventura que los vuelve a unir. Bueno, y al final no le voy a contar el final tampoco. No, olvídate. Pero se usa la entrevista como un hilo conductor para contar determinados momentos de la vida de Miles Davis, como bien, cosas de su personalidad, que era medio irascible, que era ermitaño, que estaba en esa época ermitaña donde no quería salir, se la pasaba en la casa consumiendo con cocaína. ¡Oh, qué momento, por favor! Y tomando whisky. ¡Ay, Dios! Y recordando una ex mujer suya, Francis, que le dedicó un disco, que eso es posta. Al final, o sea, parece ser que todos los grandes artistas entran en el tema, en ese pequeño temito de oscuridad por una mujer. ¿Puede ser? No sé si de oscuridad por una mujer, de oscuridad en general. No quiero tampoco tirar como que es así, es sine qua non que pase eso, pero generalmente los artistas y los que son muy genios, como el caso este de Miles Davis, sí, tienen como una medio locurita así, medio un problema de ira con adicción, no sé por qué. Para mí, yo voy por la teoría de que tanto genio, tanta genialidad te termina haciendo mal psicológicamente. Y te termina comiendo el personaje, ¿no? Claro, mirá, Michael Jackson, bueno, todos, casi todos. Ay, te espero muy que poco, nunca me pase. Tendrías que empezar a hacer un odico como hacía Miles Davis y capaz que a partir para, de ahí... Pará, que todavía yo no arranqué, Por aguantá, eso. Aguantame bueno, un ratito más. Es tu momento. Un ratito más. Aparte, todo el tiempo en la película tiene flashback del pasado, como que siempre vuelve para atrás, se acuerda de cosas, y ahí es donde el Don Cheadle, que es el director y el protagonista, mezcla la realidad con la ficción esta que te está contando de la historia de él con el periodista de Rolling Stone. La película... Bien. Está muy buena, me pareció muy entretenida. ¿Qué puntuación le das a esa película? Y yo le doy 7 Mama Frikis. Ah, 7. 7. Me encantó. Y bien, aprobó bien, y pasó. Obviamente. Porque es entretenida, más allá de que te pone cosas que si no sos muy fanático, tal vez no las entendés. Yo como soy muy fanática lo entendí. Pero aunque no te guste Miles Davis, te va a entretener la película. Me ha pasado de escuchar Miles Davis un montón de veces en distintas circunstancias. Siempre he gozado de esos discos. Bueno, ahora se viene uno. Pero antes te quiero contar que, bueno, te conté que la dirección es de Don Cheadle, que es el protagonista, y es igual lo saca. Físicamente no es tan parecido. Bien. pero en actitud, la voz es igual. Vos ves una entrevista del verdadero Miles, sí, y la voz que le sacó el chabón es zarpado. Qué bien la interpretación del tipo este. Una de las frases de la película que más es? Me gustó, que también la dice en la vida real, que lo busqué y sale en una entrevista, que el periodista le está diciendo, no sé qué, le habla del jazz, del movimiento, bla, bla, bla, y él le dice, no, pibe, no lo llames jazz. Es una palabra inventada esa por el mercado. Esto es música social. Corta. Ya está. Se le hizo re corta. Aparte que te lo diga, ¿no? Ese muchacho, ¿no? Claro, bueno, con toda esa voz. Tenés razón, imagínate. Bueno, y de las mejores escenas para mí, atento, esto va a ir un spoiler, así que el que la quiere ver y no se quiere enterar, baje la radio 2 segundos. La mejor escena para mí es una parte que va a la compañía discográfica, porque lo están recagando con la guita, como siempre hace las regalías, ¿no? Y va re caliente, repuesto con un fierro y... loco, deme mi plata, no sé ahí qué. Ahí va, corta. Y se le empiezan a cagar de risa, como... ¡Ah, este loquito! Sí, sí, ¡ay, qué excéntrico! Sí, sí, sí. ¡Ay, Dios mío! Saca un fierro y le dice, dame lo que tenés en la billetera. Corta. Le saca toda la guita que tenés... ¿Así que me estás robando? Se va. ¡Así que me estás robando! Se la rebancaba el chabón. Y la otra escena que me gusta, que hace referencia a este tema que viene ahora... A ver. Miles está en la casa, no me acuerdo exactamente cómo es, pero... Se abre el plano... Sí. Y empieza a sonar este tema. Y este tema es un viaje. Es uno de mis temas favoritos del disco Sketches of Pain. Bien. Se llama Solea. Miles Davis. Thank you.

Sí, sí, volvemos. Lo que escuchamos recién era Rosetta Hightower, Come Together, esa versión tan bonita de ese temazo de una banda de blanquitos, pero que la tenían bastante, bastante clara. Hay gente que los critica mucho, pero para mí los Beatles, no sé, me parece que la música la marcaron de alguna forma. Y antes de eso, escuchamos un cine negro de allá, El baúl de los recuerdos de Miles Ahead, con un temita de 12 minutos. Perdón, pero tengo un programa de radio y me quiero darle esos gustos. Soy antirradio. Pongo un tema de 12 minutos. ¿Y qué? Me la banco. No. Bueno, ahora, en este momento, les recuerdo que estamos regalando unos disquitos del amigo que se presentó hace un rato, que está acá enfrente mío escuchando muy atentamente, el Yopo. Ya se fue uno. Amanda Flores ya tiene su disquito digital. Y también estamos con las entradas, así que recuerden entrar al Insta de Paladar Negro y etiquetarnos. Y ahora les quiero contar una historia. Estamos acá en el VIP de Paladar Negro. Ustedes saben que el VIP es como la parte importante, donde está la gente, very important people. Hoy queríamos hablar de uno de esos tipos muy importantes, sobre todo para la música latinoamericana, que nos dejó hace muy poco, en agosto murió. Estoy hablando de Celso Piña, conocido como el rebelde del acordeón. Aunque sus composiciones, su voz y sobre todo su acordeón marcaron mucho más la música colombiana, porque el chabón como que mamó de ahí, de la música colombiana, más específicamente la cumbia y el vallenato. Es un artista que influyó, influye a toda la música latinoamericana, desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de acá, de nuestro país, porque el tipo marcó muchísimo, sobre todo en este género, la cumbia. Celso Piña nació en el 53 en Monterrey, México. Fue el mayor de 9 hermanos de una familia, como vemos siempre en esas historias de grandes personajes, siempre generalmente vienen de una familia de clase baja, que no es casualidad. Esta familia eran pobres, pero estaban marcados por la tradición musical. Él tenía muchos familiares que hacían música en su casa, sus abuelos, sus tíos, los mismos padres, algunos de sus hermanos. Pero debido a las necesidades económicas, el niño Piña tuvo que salir a la calle muy chiquito, casi a los 7 años. Él ya salió a la calle a rebuscársela, a juntar el mango, con obviamente todas las dificultades que llevar una vida de adulto te puede traer siendo tan chico. De todas formas, esto a él le sirvió para después forjar el carácter decidido que tuvo, que lo llevó a ser quien fue, en su vida personal tanto como en su vida artística. Si bien el pibe, lo primero que le llamó la atención fueron las canciones de los Beatles que hablábamos recién, él estaba marcado con esa música inglesa que se consumía ahí en su zona, los Stones también, y sobre todo la música norteña de México. En la adolescencia empieza a llegar al barrio de él, esto que hablábamos, la música colombiana. Empezó a conocer tipos como Aniceto Molina, Alfredo Gutiérrez, Lisandro Mesa, un montón de artistas que se la pasaba en su casa escuchando por horas, y él sentía como que por dentro algo se le prendía fuego. En los 70 empezó a ir a los sonideros, que eran estos eventos callejeros donde se bailaba la cumbia colombiana, salsa, bachata, guaracha, un montón de estos sonidos. De toda esa mezcla, lo que más le llamaba la atención era el sonido rítmico justamente del acordeón, este instrumento que lo marcó tanto. Lo que más le flashaba era el acordeón de Alfredo Gutiérrez. A partir de ahí, él empieza a soñar con hacer su propia música y le pide el apoyo a su viejo para que le compre justamente este acordeón que quería. Pero, como dije antes, era una familia pobre, así que tuvo que aguantarse un par de años hasta que empieza a tener realmente esta formación musical. Pero él en realidad no tenía ni remota idea de cómo se tocaba el acordeón, pero él lo único que sabía es que quería tocarlo. Se empieza a obsesionar cada vez más con el instrumento. Gracias a una casualidad conoce un tipo, al Ramón El Gordo Morales, un tipo que lideraba un grupo tropical que se llamaba Los Jarax, y este le dice: loco, ¿querés venir a tocar? Ahí es cuando él empieza a meterse formalmente en la música, pero tocando maracas y tumbadoras. Pero por problemas del grupo se desintegra el grupo, y a partir de ahí él empieza a formar parte de distintas agrupaciones que a él le sirven como una especie de entrenamiento, primero para plantarse al escenario y para salir a mostrar lo que él hacía, pero la verdad es que él seguía con esa idea obsesiva de tener un acordeón y tocar cumbia colombiana. Hasta que por fin llega el momento tan esperado, el padre le consigue su primer acordeón, pero con la mala suerte de que es un acordeón de teclas. Y él necesitaba un acordeón con botones, que era el acordeón que tocaba su ídolo, este chabón, Alfredo Gutiérrez. Entonces tiene que esperar un tiempo, vende el acordeón, junta un poco más de guita y ahí por fin llega su acordeón con botones. Y es ahí donde realmente él empieza a sentirse más seguro, empieza a practicar día y noche como una especie de... Tenía como esa urgencia de llegar. Él lo que decía, sobre todo en los documentales que estuve chequeando, es que él tenía ese anhelo de ser un músico profesional, de que la gente viera lo que él realmente quería expresar. Para eso había dado un gran paso con este acordeón que consiguió, con el que se empezó a curtir. Pero como todos los músicos autodidactas, él era curioso por naturaleza. Siempre estaba viendo estos proyectos nuevos que quería encarar. Así que él sigue dándole al acordeón y en el 75 crea con algunos de sus hermanos el grupo La Ronda Bogotá. Con la ayuda de su padre se pueden armar unos instrumentos rudimentarios y empiezan a salir al ruedo. Esto era Celso Piña, muy joven, con sus hermanos. Repito, sus hermanos, de una familia también humilde. Imagínate los tipos, lo que tuvieron que laburar, lo que tuvieron que remarla para llegar ahí. Pero lo lograron. Empezaron a conjugar estos ritmos tropicales de su tierra natal, Nueva León, con el vallenato y esa cumbia colombiana que tanto les gustaba. Y así empezaron a crear, sin saberlo, un sonido único en la cumbia mexicana. Pero en esos primeros años la fama y el reconocimiento todavía faltaba llegar. Como todos los que intentan innovar tuvieron problemas porque fueron rechazados no solo por las compañías discográficas, sino también por los otros grupos y por el público, porque no entendían de a qué venía esa mezcla rara, por qué esa música colombiana mezclada con lo nuestro, de dónde salía este sonido. Sin embargo, pese a toda la mala onda que había, Celso sigue firme. Él dice, no, yo quiero hacer esto, esto es lo que a mí me sale. Todo el mundo le decía, no, pibe, esto no se entiende, no va a pegar. La música colombiana mezclada con lo nuestro no tiene sentido. Pero él sigue insistiendo hasta que por fin conoce al dueño de una discográfica que se llamaba Pirles y le da la oportunidad de grabar su primer disco, que incluye la canción La Manda, que ese fue el detonante para su éxito. A partir de ahí, La Ronda Bogotá empieza a sacar discos, una seguidilla de discos. Sacaron 4 o 5 discos y a ganar notoriedad. Pero como en toda agrupación, siempre hay una figura que destaca más que las otras y ese fue el caso de nuestro héroe que estamos hablando hoy, el señor Celso Piña, que empezó a predominar dentro del grupo. Y ahí se empezaron a crear los conflictos. El grupo empezó llamándose La Ronda Bogotá y terminó llamándose Celso Piña, así gigante, y su Ronda Bogotá. Él había impulsado, es verdad, toda una... Él tuvo la convicción de decir, hagamos esto. Y esto estaba dando sus frutos, pero a partir de ahí también llega el conflicto. Este género que creó de alguna forma Celso Piña generó también el surgimiento de nuevas agrupaciones que inclusive salieron de exintegrantes de este mismo grupo, La Ronda Bogotá. Así es como se creó una especie de nuevo movimiento con muchos grupos haciendo el sonido que Piña había creado, pero que en poco tiempo, al ser tantos haciendo la misma música, se empezó a deteriorar, no solo por la idea original del tipo de que hacer algo distinto. Empezaron a hacer todos exactamente lo mismo y era como un movimiento reducido. Entonces también empezó a haber un problema como hasta económico, porque eran muchos músicos para repartir una torta muy pequeña. Según Piña, lo que pude investigar, esto fue un boicot de sus ex compañeros que había creado esta bronca en La Ronda Bogotá y del resto de los músicos contemporáneos que estaban ahí en ese momento y que lo veían ahí un poco como una amenaza. Más en ese momento que estaba como surgiendo también. Esto es lo que pasa también en los movimientos cuando empiezan a surgir. Siempre está el que quiere, el que destaca un poco más y los otros de alguna forma lo empiezan a envidiar. Y en ese momento a él se le ocurre, como le empieza a ir mal económicamente por esto de que era demasiado lo que había que repartir, se le ocurre desmarcarse un poco más del resto y hace una colaboración con un grupo de ska y rock que se llama El Gran Silencio, y a partir de esa unión sale un disco del 2001 que se llamó Barrio Nuevo y está producido por Toy Selecta, que es el productor de Control Machete, y este disco fue el hitazo. A partir de ahí el tipo salió como de forma, hizo como el salto internacional, salió en todos lados, empezó. Él fue muy astuto, se mezcló con gente que estaba en su apogeo en ese momento, como estos grupos, esta onda alterlatina, que se le decía. Estaba metido, como dije, Control Machete, también estaban los de Café Tacuba. El disco llegó hasta estar nominado en los Grammy Latinos. Por eso ese estilo musical, que al principio fue dejado de lado, hasta repudiado, se terminó convirtiendo en pionero en México y traspasaría sus fronteras por la fusión de sonidos, desde los tropicales, la música norteña, pasando por el hip hop, el ska, el rock y hasta ritmos electrónicos. Como dijo el escritor y periodista Carlos Monsiváis, Celso Piña es un fenómeno social, como bien dicen, y un fenómeno musical, como bien se oye. Es un conductor de tribus. Si viviese en tiempos medievales, sería considerado el acordeonista de Hamelin. Por todo esto creo que, y a modo de homenaje también, creo que tenemos que traerlo acá al VIP, porque es una very important people, un tipo muy importante acá de Latinoamérica, un tipo de pueblo. Es uno de los hombres que ahora, hace poco, nos dejó y está empezando también una especie de mito. Obviamente el tipo ya tenía su mito, ya tenía su nombre, pero lo que pasa siempre con las personas que mueren post-mortem se lo reconoce más. Un tipo rebelde que se dejó llevar por su instinto musical, remó en contra de todo lo negativo, se liberó de los prejuicios creando melodías innovadoras que a su vez liberaron a otros y marcaron y están marcando a las generaciones, nuevas generaciones amantes de la cumbia, que lo mezclan todo con cumbia y me encanta esas mixturas. Por eso quiero despedir el Paladar Negro de hoy con este hombre, con esta sección VIP. Les quiero agradecer a todos los que estuvieron ahí del otro lado comunicándose, a Yopo, el compañero que vino acá a compartir su música, a Diego, a Matías, el operador. Les recuerdo que estamos con las retransmisiones los sábados a partir de las 22 por radiolaronda.com.ar y los miércoles desde San Luis por radioregueselecta.com.ar. Nos vamos, gente, me despido con este grosso. Esto es justamente de este disco que hablé a lo último. Obviamente sabemos que la carrera del tipo siguió, pero bueno, este disco fue como el más popular y me quedo con este tema, Celso Piña con Control Machetes, Cumbia del Río. Hasta la semana que viene, gente. Sí, probando, ya hace 20 años. Probando.